Rita Spill con ustedes. Así pasaban los NAFTA sobre el escenario oeste. Lo que escuchabas es Potra y sonaba así en Mega 98.3. Es lo que vas Potra a escuchar ahora. Está un poco ansioso. Ay, qué sí, qué voz que tiene Abril Olivera. Está entusiasmado con Potra. Pues es un tema que pasamos mucho en Mega. Entonces tiene muchas ganas de escuchar esta canción. Es el tema que se va a venir ahora. ¿Estamos bien? Estamos bien. Se está sintiendo el calorcito, pero el lindo. No el que sufoca. No ha bajado la temperatura, pero sí es cierto que cuando cae la noche, ya no tenés el sol, la situación se soporta bastante más. Y bien, amigos, siendo las 8:18 de la noche, un momento muy mega también, canción que hemos presentado en esta radio. Son los chicos de NAFTA, una de las bandas líderes de la generación, de la nueva generación de artistas. Lo vas a escuchar acá en Mega 98.3. Yo que no la puedo creer, por favor mírala, mira lo que es. Ya lo debes saber, algún error debe haber, porque de este mundo no es, de este mundo no es, algún error debe haber. Yo sigo en la suya. Por Dios, y echo un bol. Siga en la suya. Por Dios, y echo un Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Yo que no la puedo creer. Por favor, mírala, mira lo que es. Ya lo debes saber, algún error debe haber, porque de este mundo no es, de este mundo no es, algún error debe haber. No, el guerrero va. Yo sigo en la suya. Yo, Dios, y el chumbo. Sigo en la suya. Por Dios, y el chumbo. Thank you. Así pasaba Nafta. Lo que escuchabas es Potra y sonaba en Mega 98.3 en esta segunda jornada del Rock en Varadero. Los Nafta con un set de canciones muy variado, sí, pasando por diversos estilos musicales. Vamos llegando al final, que siguen otras bandas. Gracias por recibirnos así con este cariño. Bla, bla, bla, bla. Vamos a tocar, vamos a tocar. Vamos a tocar, vamos a escucharlos. Esto es Nafta, esto es Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional que te acerca para que estés acá también, en el Rock en Varadero. Perfecto, fumabas allá en la ventana. Me dijiste venía a ver esto. Yo tirado, colgado, pensando en lo potra que estabas. Tráeme la cámara, dale, salí de la cama. Mirá lo que son estos dos, dale. Me levanté, me asomé y los vi. Recuerdo perfecto. Una nena y un nene bailaban. Parecíamos nosotros, dijiste. Con toda una terraza, sola para yo. Recuerdo como si fuese yo. No me olvido más. Besaron ahí nomás. Con toda una terraza, sola para ellos dos. Está sonando Nafta en este momento en el escenario principal del Rock en Varadero, segunda edición, última jornada, cuando pasaron 27 minutos de las 8 de la noche. No estamos solos, tenemos muchos amigos que nos están escuchando, están siguiendo esta transmisión exclusiva de Mega 98.3. Flavia Escalada desde Lanús, Diego desde Georgia en los Estados Unidos, wow. Daniel desde Granbur también, dice, no pude ir al festival, pero está ya, de alguna manera, gracias a nosotros, está acá acompañándonos. Lore y Fer de Pontevedra, Alicia desde Trelew, Juan el camionero de Temperley y Agos desde Neuquén. Dice, gracias Mega por dejarnos ser parte del Rock en Varadero. Muchos amigos están saludando desde